más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. En pleno verano ya, con muchos amigos saliendo de vacaciones, aquí llegamos, llega nuestro tiempo. Dos nuevas ediciones están aquí en las ondas de Radio Nacional de España, preparadas para salir hacia afuera a la búsqueda de misterios. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2:07 desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, con los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo, 1:07 en las Islas Canarias. Un placer que estéis por ahí escuchándonos. Y un placer también estar aquí en la madrugada compartiendo la radio. La gratitud para todos los que ahora estáis conectados a nuestra sintonía. Si vais de viaje, precaución, buen trabajo si estáis en el turno y que disfrutéis todos esta semana de los misterios que os hemos preparado. Tenemos aquí ya a nuestros dos invitados y ya veréis qué programa tenemos, si sale todo bien. Listo. Y hay tres premios, también en nosotros se nota la crisis. Nuestros canales de comunicación ya abiertos, 900-137-137 es nuestro teléfono, llamada gratuita, 900-137-137. Igual regalamos algunos libros de nuestro primer invitado que ahora vamos a desvelar. El email espacioenblanco@rtve.es y el muro de Facebook. Entráis y ahí está el grupo de Espacio en Blanco, cada día con más personas, cosa que agradecemos, y los saludos para todos ellos. Dicen que os hacemos mucho caso, mucho más de lo que creéis. Volvió a salir el EGM, ese Estudio General de Medios, y hemos bajado un poquito, casi nada, pero hay un misterio que queremos que nos ayudéis a resolver y pedimos vuestra ayuda. El EGM no nos da ni oyentes ni en Andalucía, o sea que no hay nadie escuchándonos en Andalucía, ni en Aragón, ni en Extremadura, ni en Galicia, ni en Murcia, ni en Navarra, ni en Euskadi, ni en La Rioja. O sea que si hay alguien escuchándonos por ahí que sea de esas comunidades, llamarnos para ver si resolvemos, nos ayudáis a resolver ese extraño misterio del EGM, que a veces es más complicado de los que tratamos aquí, ¿verdad, Rubén? Rubén de Felipe, nuestro técnico que controla nuestro mágico sonido. Y ya nos vamos con lo que tenemos preparado para hoy, avanzándoos, que para nuestro segundo tema, nuestro segundo invitado nos ha pedido que tengáis a mano, si queréis participar, una baraja. Luego lo vamos a explicar y tras esa introducción os damos todos los datos. Nuestro programa esta noche llega con nuevas propuestas. Comenzaremos con un tema de actualidad que ha conmocionado el mundo en el que vivimos. Nos referimos al fenómeno de WikiLeaks. ¿Crees que es cierto todo lo que se ha contado sobre esta organización? ¿Conocemos bien la historia de su fundador, Julian Assange? Si nos acompañas esta noche, trataremos de darte algunos datos fantásticos y desconocidos sobre este fenómeno mediático, y estamos seguros de que te va a sorprender. Pero habrá más, otro momento en el que intentaremos impresionarte. La magia será nuestra arma, y si participas en él, verás que es posible, que la magia existe. Ya tenemos todo listo. El viaje comienza. Prepárate. Esta música nos sirve, y no podía ser otra música, para saludar a nuestro primer invitado, la que se ha liado ya solamente anunciándolo, Daniel Stirling. Buenas noches. Queridísimo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Vienes cansadito, ¿eh? Yo vengo cansadito, pero estoy muy bien sabiendo que estoy contigo. Yo también contigo, estás guapete así con... Lo que te quiero yo a ti. A nivel platónico, por supuesto, ojo. Que queden las cosas claras, ¿eh? Iba a decir, las mínimas, ¿eh? Eso. Vale, vienes de nuevo porque a montarla, porque has escrito un nuevo libro, yo no sé cómo sacas tanto tiempo para escribir, que se llama Desmontando Wikileaks. Editado por tu editorial de siempre, que yo no sé cuál es. Es Planeta. Bueno, a cambio de César Vidal, yo escribo mis libros. No te acerques tanto al micrófono, no hace falta que te acerques al micrófono, que si no se me enfada. Déjame que te presente. Naciste en la Unión Soviética en un año. ¿Quieres que me presento yo? Exagente, no, déjame que te presente yo. Okay. Luego sigues tú. Exagente de contraespionaje de la KGB, ha dedicado parte de su vida a un trabajo periodístico y su tema estrella fue el Club Bilderberg, la verdadera historia del Club Bilderberg, que ha escrito varios libros, un bestseller mundial. ¿Cuánto has vendido? Entre todos son unos 5 millones de copias en 81 países y 51 idiomas. Eso es una pasta, ¿no? Bueno, da para comer. No hablamos del dinero en compañía. Entre caballeros no hablamos de dinero, ¿vale? Y has escrito un libro desmontando Wikileaks. Atentos porque, si este señor tiene razón, yo no lo sé, yo te voy a pedir que me dejes que te vaya preguntando, es decir, no me lances 100.000 historias, déjame, vamos poco a poco. Sí, señor. Para ver si podemos intentar entender todo este asunto, ¿no? Preséntate tú, ¿cómo te presentarías? ¿Sabes lo que pasa? Que en el tema de Wikileaks... No, preséntate y luego hablamos de Wikileaks. ¿A mí mismo? Sí, claro. Pues yo cuando salía de los servicios de espionaje, ¿no? En el año 2005-2006... ¿No hace mucho que saliste de ellos entonces? Bueno, 5 años. Estaba 12 años desde 94 hasta 2006. Entonces estaba pensando qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Y pensaba que lo más sencillo es viniendo a este mundo es vender armas. Porque todos sabemos cómo se hace, es legal, es un negocio ilegal, ¿no? Y luego pensé que estaba harto de todo este mundillo, estuvo 3 años y medio en África, en las peores partes, Darfur, Chad, Sudán... Haciendo cosas de esas como las que salen poniendo. Sí, que básicamente nuestro trabajo era... La Unión Soviética había muerto y entonces nuestro trabajo era limpiar y desarticular mafias de diamantes de sangre en todos esos sitios, como sobre todo los sitios como Zahir, ¿no? Entonces entramos, éramos pocos, entramos, tú te enfrentabas 100 a 120 personas, y ahí las fotos en el libro anterior, ¿no? Imperio Invisible, donde tú ves esos traficantes, ¿no? Que están ahí buscando diamantes, ¿no? Diamantes de sangre, ¿no? Estás ahí entrando con un fusil, con cargadores medio vacíos, porque es que llamamos por el apoyo logístico y embajadas, no tenía personal, estaba todo destrozado. Entonces yo cuando salía estaba harto de toda esta historia. Pensé que, bueno, no quiero tener nada que ver con este mundillo. Y pensé, yo conozco tantas cosas y tengo tantos secretos, ¿no?, que puedo contar. Y pensé que, bueno, un tema interesante es el Club Bilderberg. Y ahí empezamos, reinventamos el mercado en el primer año, era una cosa, boom, ¿no? Y ahí ya empieza la leyenda, ¿no? Ahí empieza la leyenda. Yo conocí a este señor hablando de este tema... Y bueno, me debe una comida, luego hablamos de ello. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias, 2:15 ahora, 1:15. Nos vamos con esa primera introducción para intentar entender algo que mucha gente se alegró de que surgiera, yo entre ellos, pero que cuando empiezas un poco a rascar parece que hay cosas extrañas. Daniel Stirling esta noche nos va a aclarar algunas de ellas. No sé si tendré razón. Y no nos hacemos responsables de lo que él diga, ni de lo que haga nuestro segundo invitado que está por aquí también, con una pinta que ha venido con pajarita y todo, luego lo presentamos. Tras esa introducción nos vamos. Nuestro primer objetivo en estos minutos es conocer parte de la historia de Wikileaks. Atención a lo que cuentan los datos que hemos podido recabar. Wikileaks es una organización mediática internacional sin ánimo de lucro que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados, con contenido sensible en materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes. El lanzamiento del sitio se realizó en diciembre de 2006. Su actividad comenzó en julio de 2007, y desde entonces su base de datos ha crecido constantemente hasta acumular 1.200.000 documentos. Su creador fue Julian Assange y está gestionado por The Sunshine Press. La organización se ofrece a recibir filtraciones que desvelen comportamientos no éticos por parte de gobiernos, con énfasis en los países que considera tienen regímenes totalitarios, pero también de religiones y compañías de todo el mundo. Por el momento, las actividades más destacadas de WikiLeaks se han centrado en la actividad exterior de los Estados Unidos, especialmente en relación con las guerras de Irak y de Afganistán. WikiLeaks se describe a sí misma como una organización fundada internacionalmente por disidentes chinos, así como por periodistas, matemáticos y tecnólogos de empresas startup de los Estados Unidos, Taiwán, Europa, Australia y Sudáfrica. Los creadores de WikiLeaks no han sido formalmente identificados. Uno de sus asesores, redactor jefe y actual director, es el australiano Julian Assange. Son los datos que conocemos. Tratemos de buscar alguno más. Nuestro invitado nos ayuda. Bueno, pues me dicen que nos escuchan en un pueblo cercano a Cáceres, en Navarra. Bueno, o algo falla en el EGM o algo pasa. ¿Qué es WikiLeaks? Vamos a empezar desde el principio, luego lanzamos todas esas bombas que traes. Bueno, yo creo que WikiLeaks es como concepto, ¿no? Hay dos WikiLeaks. Hay WikiLeaks concepto ideal, ¿no? Que es una cosa magnífica. Es decir, la forma de sacar la verdad a la luz es tener miles, decenas de miles, cientos de miles de WikiLeaks por ahí, filtrando todos los trapos sucios de los gobiernos de todo el mundo, ¿no? Cualquier cosa que pase, sea Banco Santander escondiendo 6.000 millones de dólares en cuentas suizas, que tiene que salir al mismo día, el gobierno americano intentando de bombardear Libia con bombas mini nucleares, todo eso tiene que salir, ¿sabes? Porque es la única forma que nosotros podemos controlar los excesos del poder. Y hay luego esta cosa que se llama WikiLeaks, la organización, con Julian Assange a la cabeza. Y en España, hablamos de España porque estamos aquí, ¿no? Hay muchísima gente de muy alto nivel, periodistas de muchísimo reconocimiento, políticos, líderes de opinión que han apostado toda su carrera profesional, ¿sabes? Apoyando la iniciativa de WikiLeaks. Y claro, cuando sale un libro como el mío que lo destroza. Yeah. Y no es que lo estoy haciendo a propósito, ¿no? Tú sabes que soy tocahuevos profesional, pero no lo hago a propósito. Simplemente soy muy bueno en lo que hago, veniendo del mundo de contraespionaje. No tienes abuela, además. Tenía dos, pero se ha muerto. Entonces yeah. Yo soy abuela, abuelo, abueli y todos los demás. Déjame, vamos, te digo por partes. Harían falta muchos WikiLeaks, evidentemente, para sacar la verdad afuera. Pero el WikiLeaks que conocemos, ¿qué es? ¿Es una organización? Es una tapadera de la CIA americana y NSA, es una combinación. Y el objetivo de WikiLeaks hay muchos, ¿no? Es decir, lo que se han vendido, que supuestamente esta luz de la verdad que saca la información a la luz, que nos dice lo que está pasando, los filtros, documentos, datos, archivos que ponen jaque mate a los presidentes, a los gobiernos, a los bancos, toda esa historia. Tú tienes que entender que todo eso es mentira. Es decir, todo lo que salió, muy poco es de valor. Y lo que salió de valor no tiene ningún valor tampoco, porque no es información verosímil y no se puede comprobar si es lo que es. Por ejemplo, los archivos de Afganistán, los famosos documentos que han salido, que son 200.000 páginas, no son documentos. Documentos son una cosa que tú puedes tocar con la mano, como los papeles que tú tienes encima de la mesa. Uh-huh. Y además vienen encriptados, decriptados con el código, que toda esa información comprobable en el mundo de espionaje, entre la gente que piensan. Luego otra cosa es lo que tú ves en tu ordenador. Entonces lo que salió en el tema de Afganistán, son 200.000 páginas, 90.000 archivos, ¿no? 200.000 páginas de archivos digitales, que es una cosa fácilmente falsificable por cualquier agencia de espionaje. Yeah. Entonces en dentro de lo que es WikiLeaks hay muchísimos objetivos, ¿no? Y el objetivo principal de WikiLeaks es cerrar el acceso libre a Internet. Es uno. Mira, que te he dicho que no avanzaras todo, ya lo estás soltando todo. Perdona, espera, voy a pegarme fuerte ahora mismo. Dos. Vale, si quieres te doy yo también. Venga. Insisto, vamos por partes. Es una red que tiene mucha información, 1.200.000 documentos, muchos de ellos, como incluso los propios periodistas que se fiaban de esa, yo me fiaba de esa información, hemos visto que no tenía mucho interés. Cosas que no tenían mucho interés. ¿Dónde llega, a quién llega esa información y dónde le llega esa información? Es decir, ¿cómo llega a WikiLeaks, que es una central de datos, es una página web, es una...? Sí, es una central de datos, por explicarlo de forma sencilla, ¿no? La gente que no entiende cómo funciona. Entonces, en Estados Unidos hay una cosa que se llama whistleblower, que es una persona o gente, organizaciones que filtran la información. Uh-huh. Y esa información viene de sobre todo de la gente que trabaja dentro del gobierno y se dan cuenta que hay excesos, mentiras y crímenes cometidos por los gobiernos o miembros de gobiernos e intentan destaparlos sacando a la luz. Yeah. Y han utilizado esta organización creada en el año 2006 por Julian Assange para sacar toda esta información a la luz. Y básicamente así eran los principios, ¿no? Por lo menos lo que salió en los medios de comunicación, que obviamente tampoco es así. Pero este centro, ¿no?, de base de datos donde llega toda esta información y Julian Assange y su gente empiezan de supuestamente, te estoy hablando de la versión oficial, ¿no? Eso, vamos a ver primero eso y luego... O sea, la versión oficial, y entonces te llegan millones de páginas de documentos y estos empiezan a filtrarlo a diestra y siniestra, poniendo en jaque a los gobiernos y todos los gobiernos del mundo, desde Chávez hasta Castro, hasta utilizan Estados Unidos, gobierno de ¿cómo se llama este?, de Obama o quien sea, ¿no? Están utilizando WikiLeaks como si fuera el santo grial, la Biblia y la luz de la verdad. Ya. Déjame que te pregunte, ¿a quién dan esos informes? Creo que hay una serie de diarios en todo el mundo, el país en España, sí, vamos, que recogen esa información y la van publicando poco a poco, ¿eh? Hay cinco medios principales, hay tres, ¿no? Tú tienes Der Spiegel alemán, tú tienes... The Guardian en Inglaterra y tienes New York Times, que son principales. Luego tienes secundarios que son The Economist y El País. Los cinco son establishment puro y duro. Son miembros del Club Bilderberg, son miembros de esas sociedades privadas, grupos de poder por encima de los gobiernos. Y ellos son los, digamos, los responsables de interpretar esta información para la masa sucia que somos tú y yo, porque somos demasiado subnormales para poder leer esta información y tampoco tenemos tiempo, supuestamente. Entonces, tú tienes los principales medios de comunicación que, o sea, interpretan la realidad, supuestamente, en nombre del ciudadano medio. Ajá. Los objetivos de WikiLeaks eran un poco, como decíamos aquí, denunciar todo tipo de espera que lo digo, organizaciones, sobre todo énfasis en los países que tienen regímenes totalitarios, también denunciarían cosas de religiones, compañías de todo el mundo, gente que estuviera haciendo daño, bueno, sociedad, denunciarían... Esos son objetivos, es decir, lo que salió supuestamente de los objetivos escritos por Julian Assange y el Consejo de Administración de WikiLeaks, ¿no? Eso es. Tú bien sabes ya, porque tú y yo hemos hablado de esto muchísimo, en el mundo del espionaje, en el mundo de este humo espejos, ¿no? Hay dos realidades. Hay una realidad, esta, ¿no?, de lo que sale en la tele, lo que estamos viendo aquí entre estos animales de compañía que estamos viendo en programas de televisión, no sé qué programa es. Pero, vamos, Telecinco y eso, son animales de compañía, hay que meterle una jaula y tirarles cacahuetes, ¿sabes? Entonces, ¿qué vas a hacer con esa gente? Exactamente, ¿sabes? Estamos hablando de WikiLeaks. Ay, perdona. Entonces, es la realidad, digamos, de día a día, que no es la realidad, es el enfoque alternativo. Y luego hay otra realidad, que es el mundo real, donde cosas pasan y suceden las cosas y donde sucede de verdad, ¿no? Y en este mundo... El tema de WikiLeaks, ¿no?, como objetivo, tiene otro enfoque, otro objetivo. Y el objetivo de esta organización que se llama WikiLeaks, que es la creación de la CIA americana, la creación de NSA, que es la agencia de espionaje más grande de los Estados Unidos, varias. El principal, como te comenté hace unos minutos, es cerrar el acceso libre a Internet. De hecho, estábamos comentando tú y yo antes del programa. Está saliendo a diario docenas de artículos en los principales medios de comunicación, está hablando New York Times, Washington Post, The Guardian, Wall Street Journal, The Economist, y todos están hablando de lo mismo. O sea, la legislación ya escrita ya está en marcha en Estados Unidos, las leyes ya están escritas, el acto patriótico ciberversión, ¿sabes? Y lo que necesitan es un acontecimiento histórico, que sea Pearl Harbor, que sea 11S, para cerrar el acceso. Entonces los rusos, por ejemplo, yo estaba viendo hace... Discúlpame, porque Internet quizás sea el lugar más libre. Ahí está todo y podemos acceder todos a todo. Sí, bueno, para ahora. Es decir, sí, efectivamente. Es decir, la entrevista que tuve, fíjate. Algunas de las personas que más quiero en este mundo, ¿sabes?, me han conocido por este programa. Es decir, me han conocido porque yo he estado contigo y ellos han escuchado nuestra entrevista en Inglaterra o en Japón o en Australia o en Argentina, ¿sabes? Entonces, esto llega a cualquier rincón del mundo. Entonces, claro, es el último reducto de acceso a información, que es conocimiento, que es libertad. Entonces, si tú quieres controlar el mundo, hablando de esos poderes fácticos financieros, Lo que no puedes permitirte es que la gente se organizan, aprenden, se educan a través de Internet. En ese sentido es muy, muy, muy complicado. Y hemos visto, fíjate lo que pasó con el tema de Osama Bin Laden, cuando supuestamente le han matado. Todas las historias del gobierno americano, desde las fotos estos de Bin Laden muerto hasta el ADN y todo eso, la gente se lo desmontaron por Internet en cuestión de horas. Claro, si tú eres gobierno y quieres controlar el mundo, no puedes permitir este lujo. Entonces necesitas controlar el acceso a Internet. Esto es muy, muy fácil, ¿sabes? O sea, la gente que está diciendo que no se puede poner puertas al campo, se hace, es muy sencillo, y lo van haciendo. De hecho, no solo la ley está escrita desde el año 2009, lo que te contaba, el gobierno ruso estaba viendo el informe, ¿no? Este informe está hablando que el temor principal del gobierno ruso, que el gobierno americano no puede montar otro atentado contra Torres Gemelas. La gente, o sea, la gente no son nada inteligentes, pero subnormales tampoco lo son. ¿Sabes? Otro Pearl Harbor tampoco, si hemos visto esto ya. Entonces, ¿qué es lo que están planificando entre varios, ¿no? modelos, ¿no? de ataque que están viendo el gobierno ruso? Un ataque cibernético que provocaría una cadena, una explosión mini nuclear, ¿sabes? Que provocaría, obviamente, es una cosa espantosa, un atentado mini nuclear puede matar decenas de miles de personas, y obviamente estamos hablando de cosas muy serias, y obviamente en este caso el gobierno americano cerraría Internet, utilizaría la excusa de ciberataque para crear estas leyes y cerrar acceso, y obviamente los ciudadanos que no entienden absolutamente nada y viven este mundo de enfoque alternativo, dejarían lo poco que les queda de libertad por el objetivo de protegerse de supuestos enemigos. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas de sábados y domingos en Radio Nacional. En tu libro hay una frase que me gusta mucho. Dice, las noticias y la verdad no son lo mismo. ¿Quién está detrás de Wikileaks? ¿Quién financia Wikileaks? ¿De dónde sacan el dinero? ¿El País y todos esos periódicos le pagan por la información que sacan de ahí? ¿Sabes lo que pasa? Que es otra vez, ¿no? El famoso refrán, si tú quieres entender cómo funciona algo, sigue la pasta. En ese sentido, cuando empezó investigando, ¿no? Además, fíjate, el personaje este, ¿no? Assange. Luego hablaremos de él. Tú tienes, entre muchas, dos principales, que son Freedom House y National Endowment for Democracy. Son dos organizaciones. Freedom House se fundó en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, por un tipo que se llama Leo Cherney, con el objetivo de meter a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y aparte tienes también fundaciones, think tanks, organizaciones como AfghanAid, Comité de Ayuda de Afganistán, tú tienes hasta el Consejo Privado de la Reina de Inglaterra, también está metido. ¿Quién le da dinero? Sí, no, bueno, es que son fundaciones, ¿no? Una es a través de, por ejemplo, el Comité de Ayuda de Afganistán, que son Vizconde Cranbourne, es que son nietos, bisnietos, todas familias de los Salisbury, ¿no? los muy poderosos miembros de la realeza, ¿no? de británica. Entonces, tú empiezas a mirar la financiación, tú empiezas a mirar el consejo de administración, tú empiezas a mirar las fundaciones en think tanks que están metidos en toda esta historia, y te das cuenta que son todas las organizaciones que tienen vínculos. Por ejemplo, Freedom House está absolutamente vinculado desde finales de la... O sea, primero en 41 con OSS, que es antecesor a la CIA americana, y después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente se convirtió en el flagelo de cualquier país comunista, entonces era ya tapadera pura y dura de la CIA americana, y National Endowment for Democracy, NED, ¿no? Es otra de las organizaciones muy importantes que está metido ahí en el ajo, ¿no? Y, por ejemplo, estos financian algunos de los mujahideen más terroríficos en Afganistán, como los hermanos Haqqani y Hekmatyar Gulbuddin, que tienen que ir a Afganistán con Wikileaks, con toda esta historia de financiación a través de ¿Qué tiene que ver? Es otra vez, tú tienes que entender, es en este mundo de humo y espejos, ¿no? Nada es como eso, es decir, nada es blanco o negro, no es titular limpio, no se puede encasear a nada. Entonces todo es al revés, ¿no? Y en el caso de Wikileaks es el objetivo del poder, este angloamericano, de la CIA, NSA, a través del Consejo Privado de la Reina de Inglaterra, controlar la libertad, porque al final, si tú quieres crear tu empresa mundial S.A., no estamos hablando del gobierno mundial, empresa mundial S.A., necesitas controlar el acceso a Internet. Es decir, que como primera conclusión, antes de pasar a hablar de este personaje, Jürgen Hansen, a quien tú conociste, ahora me lo cuentas, WikiLeaks es una historia producida o creada por la CIA, que vincula numerosas organizaciones de la derecha radical estadounidense, donde hay incluso... Incluso chinos, ¿qué pintan los chinos en este historia de WikiLeaks? Bueno, pintan chinos exactamente lo mismo que pintan Winnie the Pooh o Papá Noel en esta historia, pero el consejo de administración de WikiLeaks tiene muchísimos diferentes chinos, ¿no? Y está claro, dice, ¿y esto es qué tiene que ver con toda esta historia? Ten en cuenta que, por ejemplo, los diferentes chinos, ¿no? Y hay varias, te voy a dar un nombre porque tampoco la gente van a saber quiénes son, ¿no? Uno se llama Xiao Kuaying, empieza con la X, el segundo y su apellido empieza con la Q. Me duele la lengua, perdona, ya por pronunciarlo, ¿no? Entonces, estos personajes, que son varios, ¿no? Estos chinos, todos están vinculados a Tiananmen en 1989. A Tiananmen, sí. Y dices, ¿y Tiananmen qué tiene que ver con WikiLeaks? Bueno, Tiananmen era el primer intento por parte del gobierno americano meterse sus narices en los asuntos internos del gobierno chino. Cuando esto no pasó bien y los chinos destrozaron este movimiento de dos disidentes, supuestos disidentes, el acto seguido, unos años más tarde, tuvimos lo que llegó a conocerse como revoluciones de color, ¿sabes? Pero el primer intento de estas revoluciones de color es Tiananmen. Entonces tú tienes a todos los chinos que están metidos en el consejo de administración. Luego tienes a gente como Ben Lowry, que es un tipo muy importante dentro de Google, que también está Google, también está dentro del consejo de administración de WikiLeaks. De WikiLeaks. De Google, ¿qué es Google? Google es la creación de la CIA americana. Uh-huh. O sea, yo creo que es obvio, ¿no? Cuando uno empieza cuando uno pasea su cerebro de vez en cuando por la calle los fines de semana, entonces empiezas a darte cuenta que si tú quieres controlar, necesitas un almacén de datos como Google. Tú tienes que tener control sobre eso. ¿Y quién va a controlarlo? Obviamente va a controlar la CIA americana. Entonces, yeah. Google está creando la CIA a través de una empresa que se llama InQtel. InQtel es simplemente la cara amable o visible de NSA, que es la agencia de espionaje más grande de los Estados Unidos, mucho más grande que la CIA americana. Y todas esas organizaciones tienen presupuestos sin límite de miles de millones de dólares. Aparte de estos presupuestos, la mayor parte de su dinero viene del negocio de la droga, y pues, tú ya esto también lo sabes porque has leído mis libros, no te debes sorprender. Y por eso tú tienes estos afganos, ¿no? los señores de la guerra, como los Haqqanis o Haqqanullah Gulbuddin, que son los señores de la guerra más sangrientes de la historia de Afganistán, que está al servicio de la CIA desde los años 70, que le dan 30 millones de años todos los años. Aguanta un segundito, 1:34 en las Islas Canarias, tomamos un poquito de aire y de agua. Respira, Stulin, respira, querido. Y respira un poquito, eso te iba a decir. Y nos vamos con la segunda introducción. Nos está llamando mucha gente de Granada, de Málaga, de Zaragoza, de Cádiz, de Almería. Y le dicen, me tiro por el balcón, ¿este qué eres? Pero por Dios. Todavía nos están insultando. De La Rioja no nos ha llamado nadie todavía y bueno, los demás están por ahí. Gracias. Hay algo misterioso en ese GM también. 2:34, 1:34 en las Islas Canarias, 900-137-137. Por si queréis intervenir, tener una baraja de cartas cerca, vamos con la segunda parte del programa. Julian Paul Assange es un programador, periodista y activista de Internet australiano, conocido por ser el editor y el portavoz del sitio web WikiLeaks. Assange no quiere dar a conocer su fecha de nacimiento ni otros datos personales, pero Rafi Kachadurian, en un artículo de The New Yorker, dice que nació en Townsville, Queensland, en el año 1971. Assange ha dicho que sus padres hicieron una compañía teatral itinerante y que asistió a 37 escuelas y 6 universidades en Australia. Durante algún tiempo, Assange formó parte de un grupo de hackers llamados Subversivos Internacionales, por lo que en 1991 la Policía Federal Australiana asaltó su casa de Melbourne. Assange ha accedido a varias computadoras, unas pertenecientes a una universidad australiana, otras a una compañía de telecomunicaciones y otras a diversas organizaciones. Lo ha hecho vía módem para detectar errores de seguridad. Posteriormente, se declaró culpable de 24 cargos por delitos informáticos y fue liberado por buena conducta tras ser multado con $2,100 australianos. Assange estudió física y matemáticas, fue hacker y programador antes de asumir su actual cargo como director, asesor y redactor jefe de WikiLeaks. Son los primeros datos. Hay alguno más, poco conocido. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Me dicen que hables un poquito más lento. Ah, ¿sí? Que mucha de la gente que está... Ok, volvemos a repetir. No, se le pasan los datos. ¿De dónde sacas...? Desde el principio, la segunda, toma dos. ¿De dónde sacas esta información, las informaciones que viertes? ¿Te las inventas? ¿Te pagan porque las cuentes? ¿La KGB sigue todavía financiándote? Muy buena pregunta. Vamos a ver. Aquí hacemos buenas preguntas. Tú ten en cuenta que cuando yo saqué libros del Club Bilderberg, ¿no? El Planeta, antes de la salida del primero, ¿no? La verdadera historia del Club Bilderberg en 2005, tuve un informe de dos bufés de abogados, entre ellos uno, Garrigue, y este informe decía básicamente que el 90% del libro era sujeto a una demanda judicial. Uh-huh. Entonces, 90% me parece mucho. No soy abogado, me parece mucho. Y entonces, estaban a punto de no publicar el libro. Ya hasta que llega el punto donde nosotros les amenazamos con llevar a esos tribunales y bueno, lo publicaron y porque les decían básicamente que mira, que todo lo que estoy contando me pidieron por cada cosa que yo contaba papel que lo demostraba, documentos, ¿sabes? Entonces, y desde este punto ya dejaron de dudar y hay que reconocer que han hecho muy muy bien en ese sentido, apoyaron a muerte, ¿no? Los libros. Y en el caso de Assange, yo este personaje... ¿Le conociste? No, personalmente, no le conozco personalmente, como te conozco aquí, a ti. Mm. Pero yo, el caso de Assange es un caso muy, muy conocido para la gente de la KGB. Es decir, Assange pertenecía a un grupo de hackers en los años 80, medianos 87, 88, que se llamaba, en Hamburgo, en Alemania, que se llama Chaos Computer Club, CCC. El líder de este grupo era un tipo que se llamaba Carl Koch. Es un genio informático, un tipo desafortunado, complicado, puñetero como él solo. Su padre era alcohólico, la madre era supuestamente una persona dulce y buena, pero murió, se suicidó, no se sabe muy bien. Pero al fin y al cabo, este es el famoso inventor de los famosos troyanos, ¿no? Es decir, cualquier troyano que se te mete en un ordenador viene de este tipo, Carl Koch. Entonces, la KGB le había seducido a este tipo a través de una agente femenina muy, muy guapa. Entonces, el Carl Koch, por $50,000 y una bolsa de cocaína, porque era drogadicta, les sacaba a los soviéticos, o sea, ellos venían con la lista de compras, y este tipo les sacaba toda la información de todos, porque en aquella época los ordenadores todavía no tenían estos antivirus, esos antitroyanos, que no existía. Entonces se sacaba todos los datos de los Alamos, centro nuclear en Estados Unidos, NASA, bases de datos militares del gobierno americano, el centro Max Planck de física nuclear, uh-huh. Es decir, todo, cualquier cosa, ¿no? Y claro, eso es un caso muy estudiado en la Academia Militar. Entonces, yo a este personaje lo conocía porque Assange era un chaval en aquella época, ¿no? No era nadie dentro del grupo, pero ya pertenecía, ¿no? Entonces conocí más a todos esos tipos. Uh-huh. Entonces, cuando salió, ¿no? El caso en 2007, sobre todo 2008, 2009, de Assange, que se había convertido en esta cara, ¿no? Visible de este mundo de supuesta verdad, ¿no? Entonces yo me decía que, chaval, te conozco desde hace muchísimos años y sé en qué has estado, sé qué te dedicas, sé de dónde vienes. Entonces yo pensaba que era buen momento de hacer un libro, porque claro, yo vi a todo el mundo a mi alrededor apostando todo por WikiLeaks. Yo pensaba, paséate un cerebro un poquito, a lo mejor te despiertas y te das cuenta que todo eso es una mentira. Déjame que lea. Assange dice que es un producto del lavado del cerebro, del control mental. De niño, Assange, su madre y su padrastro pertenecían a una secta australiana, Anne Hamilton Barn, como una secta tapadera de la CIA que practicaban el control mental. Por ejemplo, a los niños les administraban el LSD, los metieron en una sala oscura con música terrorífica y con imágenes extrañas. ¿Esto lo hicieron a Julian Assange? Tú estás hablando de lo que se llama el proyecto para definir la modificación de la conducta. Anne Hamilton Byrne, ese es el culto al que pertenecía Assange. No es que pertenecía a Assange porque quería pertenecer, sino porque era un chaval de 2 años de edad, uh-huh. De 3 años de edad, de 4 años de edad. Su madre Claire y su padrastro. ¿Ah? Entonces, Ann Hamilton Byrne era una tapadera de la CIA americana. En los años 50, los años 60, y me parece que habéis hecho programas aquí, ¿no? De, sobre MacUltra, control mental. MKUltra, eso es. Entonces, son experimentos que en Estados Unidos se llevaron a cabo porque cuando en 53, cuando terminó la guerra de Corea, el gobierno americano se dio cuenta que los prisioneros americanos en Corea venían, se habían transformado en comunistas soviéticos, prosoviéticos. Ellos pensaban que los chinos, los soviéticos, los coreanos les habían lavado el cerebro. Entonces la CIA se lanzó, pero lanzó directamente en buscar, ¿no? A través de todo, a través de tarot, leer la mano, a control mental, LSD, cualquier cosa, peyote, todo, cualquier cosa para ver hasta qué punto se puede abrir, ¿no? Estas puertas de conciencia, ¿no? De percepción. Y entonces el proyecto se llevaba a cabo en Estados Unidos en los años 50 y 60. Lo que pasa, cuando salió a la luz, finales de los años 60, principios de los años 70, ¿no? Todo MacUltra se explotó. Ya no había forma de hacerlo porque era absolutamente ilegal. Tú no puedes utilizar a tus ciudadanos como conejillos de indios. Entonces, básicamente empezaron, o sea, la idea siguió porque como concepto, ¿sabes? Era fantástico para la CIA. Ajá. Entonces, simplemente los sacaron de país y tenían, en este caso, organizaciones en el extranjero que estaban haciendo el trabajo, y de esta forma ellos pueden negar, ¿no?, que una organización se les pillaba, ¿no?, como el caso de Ann Hamilton Byrne era tapadera de la CIA. Es, digamos, la única cosa que yo me encontré en una situación donde casi no vi información, porque en el caso de Ann Hamilton Byrne estaba protegido por un sello de doble top secret, o sea, top secreto doble, por el gobierno australiano. Es decir, ahí está Assange con su WikiLeaks y sacando información de muy poco valor, o sea, es decir, la cotillera del vestuario, y ahí está la información verdaderamente útil, y esta no salía, y obviamente, ¿no?, te estás hablando de modificación de la conducta. De hecho, fíjate el tipo, ¿no?, tú miras a la cara. Aguanta un poquito, que te lo voy a preguntar ahora. Sale de Australia, se va a Alemania, está trabajando como hacker, después funda esta organización, ¿la funda él o la funda...? ¿Sabes lo que pasa? Que este no es que va, viaja, va de un país al otro. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, viniendo del mundo de espionaje, yo durante muchísimo tiempo cambiaba mi pasaporte cada año, y yo qué sé, medio, esto ya era mucho, ¿sabes? Mi pasaporte, ¿no? O pasaportes. Entonces, este tipo va de un país al otro. Tengo amigos que le conocían en Singapur en 94, otros que le conocen de Vietnam porque él recorre Vietnam entero, otros, es decir, está en todos los sitios al mismo tiempo y está en ninguno. O sea, esto no es una cosa de un tipo visionario, un hippie, un soñador. Es un tipo, un agente picaresco, ¿sabes? Y viniendo de este mundo, ¿no?, de humo, espejos, de contraespionaje, conocemos a los nuestros, ¿sabes? Es decir, tú ves un tipo como este y dices, no, este tipo es uno más. ¿Hasta qué punto lo está haciendo de forma consciente? Es difícil de saber. Pero vale. Déjame que te siga preguntando. Tu libro dices que tiene cara angelical, es un tipo para enamorarse de él, ¿no? De hecho, cuando le ves, cuando salieron las primeras informaciones en televisión, dijeron Robin Hood, ¿no? Tenemos un nuevo Robin Hood que está sacando la verdad, todos los trapos sucios de los gobiernos, todo lo que nos engañan, ¿no? Pero hay un detalle, tú dices en tu libro que tanto el diablo como Dios se presentan de diferentes maneras, ¿no? Cuéntame eso. ¿Te acuerdas de aquella película de Blade Runner, ¿no? Con Harrison Ford. Tú tienes uno de los personajes, le decía Harrison Ford, si tú quieres saber, ¿no?, si los replicantes son replicantes o personas, mírales a los ojos. Uh-huh. Entonces, los que venimos del mundo, que venimos, ¿no?, del mundo de espionaje, y lo que hemos pasado por el proceso de hipnosis, y sabemos lo que es y cómo funciona, y a cierto nivel... ¿Te han hipnotizado a ti para...? Bueno, es hasta cierto punto, ¿sabes? Entonces, y sabemos cómo funcionan estas cosas, porque para ciertos tipos de operaciones, es como el personaje en mi libro Conspiración Octopus, ¿no?, que trabaja para la CIA, que roba toda la pasta, entre ellos están hablando por qué no le torturamos. Y le dicen, no podemos, es uno de los nuestros, ¿sabes? Porque no funciona. ¿Sabes? Si te pillan los malos, tú tienes tantos laberintos en tu cabeza que no sabes qué verdad es la verdad. Entonces, en el caso de Assange, si te miras a los ojos de este tipo, ¿sabes? Es decir, es que hay una verdad opaca, hay otro personaje dentro de este Assange que estamos viendo. Sí, es decir, que para ti es un producto de la CIA que ha surgido, lo vamos a ver después. Déjame que te pregunte otra cosa. Lo acusaron de relaciones sexuales en Inglaterra, en Gran Bretaña creo que fue. No, en Suecia. En Suecia, perdón, sí. ¿Y qué ha pasado con esa historia? Bueno, como todo en este mundillo de humo espejos es mentira, ¿no? Es decir, que hubo sexo, no tiene importancia. Es decir, la operación de Suecia tiene otro objetivo, ¿no? Como todo. Entre, no sé si son 1,5 millones, 1,800,000 páginas de documentos, porque muchos de esos documentos no hemos visto, ¿sabes? Es decir, nos han interpretado esta verdad los medios de masa, ¿sabes? Y nos han dicho lo que están diciendo, pero el número de páginas no sabemos. Entonces, entre todas esas páginas, de todo esto de muy poco valor, hay algunas hojas que tienen un valor incalculable. Esto siempre salió, se filtró, sin que nadie se dio cuenta, porque hay un descontrol total por la cantidad de información que salía. Entonces, unos pocos lo hemos pillado. Es decir, hay unos como 5, 6, 7, no sé, 8 páginas. Y estas páginas básicamente demuestran que el gobierno americano y el gobierno sueco, con el beneplácito del rey sueco, utilizando la tecnología Ericsson, que es de familia Wallenberg, que son miembros del Club Bilderberg, estaban haciendo lo que se llama minería de datos. Básicamente, hablando de plata, estaban espiando a los ciudadanos suecos con el conocimiento de todos. Imagínate poniendo el ejemplo de España. Es como si el gobierno americano y el gobierno español, con el sí ok del rey español Juan Carlos de Borbón, están espiando, utilizando la tecnología de Vodafone o de Telefónica de esa gente a los españoles. Imagínate lo que se lía aquí, imagínate hasta después caer la monarquía. Entonces, es la única información de valor que ha salido. Por supuesto, esta información no ha salido en ningún medio de comunicación. Y claro, entonces lo que hay es una cosa que nadie entiende. ¿Por qué a un tipo como Assange, ¿sabes? El gobierno americano, que le tiene de terrorista, ciberterrorista, ¿sabes? Están dispuestos de dejar que Suecia, un país de nada, de nada, ¿sabes? En medio de nada, que si desapareciera la faz de la Tierra, perderíamos muy poco, ¿no? Salvo bueno, el frío. Eso lo dices tú. Y los anunciantes de Radio Nacional. Entonces, claro, las suecas y los suecos y toda esa gente bonita, bueno, que hay. Es decir, no estoy diciendo. Estoy diciendo y que nos están escuchando ahí. Eso es, os queremos muchísimo, sobre todo yo. Entonces, en el caso de esa gente, ¿sabes? Es decir, y ya no me acuerdo lo que estaba diciendo porque me interrumpiste y todo. Sí, que. Sí. No, ¿qué decía yo? No me acuerdo. Pero 2:48, hacemos una mini pausita y tomamos agua. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Ya le ha venido la inspiración. Me ha dado un par de golpecitos en la cabeza. Me ha ayudado a Miguel, me ha dado una patada también y todo bien. Entonces, en el caso de Assange, Suecia, ¿por qué le van a extraditar a Suecia? Sí, o sea, un país pequeño con muy poco poder en vez de Estados Unidos, que le requiere, ¿no? Por ciberterrorismo. Bueno, porque Wallenbergs son mucho más poderosos y Club Bilderberg mucho más poderosos que cualquiera de los congresistas o senadores americanos. Entonces necesitan tapar en la boca inventando esta historia de que supuestamente había mantenido relaciones sexuales con dos mujeres que estaban dormidos, con que ya se había acostado anoche antes. Estas dos mujeres tienen vínculos con la CIA americana a través de los grupos de disidentes cubanos. Es decir, está todo absolutamente mezclado, remezclado, tal y como es este mundillo, ¿no? De humo espejo. Yo no sé si me vas a preguntar algo sobre este chaval Bradley Manning, que le había filtrado la información. Iba a terminar preguntando por él, sí. ¿Es cierto o no es cierto que este chavalito filtró la información y fue un poco el detonante? Y otro dato más y casi terminamos. Dicen que esa primera revolución que se comenzó en Túnez fue gracias a muchos de los papeles que sacó Wikileaks, algunas de las denuncias que había, hecho. La revolución de Magreb es la consecuencia directa del desplome financiero mundial y no tiene nada que ver con Wikileaks ni con nada. Puede inventar las historias que quieran, pero no es verdad. Y en el caso de este chaval, Bradley Manning, un gay en el ejército, solo un tipo solitario, un tipo con problemas de adaptación, que estaba en Bagdad leyendo documentos, se había encontrado cosas terroríficas según él y quería sacarlo a la luz porque era su obligación de deber. Este chaval tenía acceso a información, lo que en inglés se llama clearance, cero. Es decir, él tenía tanta posibilidad de llegar a esta información como tú y yo haciendo un nave espacial de esta botella de agua que tú tienes aquí, lanzándolas a la luna y llegando a la Luna incluso antes de este chaval filtrar la información. Es decir, sus posibilidades son cero. Otra cosa es, entonces, la pregunta es, ¿se filtró o no filtró? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Porque alguien le había dejado la puerta abierta para que la filtrara. Porque alguien quería que esta información saliera a la luz. Imagínate que tienes una casa de 5 habitaciones. Yo dejo un ladrón que entra en mi casa, pero yo cierro 3 puertas y tú solo puedes mirar en 2. Entonces, la información que salió a la luz es porque querían filtrarlo. ¿Por qué querían filtrárselo a Wikileaks? Porque querían que Wikileaks lo filtrara fuera y con el objetivo de cerrar Internet. Y te pongo un ejemplo de muy fácil como comparación. ¿Te acuerdas los famosos papeles del Pentágono? ¿Cuál de ellos? A ver, recuérdame. Bueno, papeles del Pentágono, Daniel Ellsberg, el famoso hippie revolucionario, visionario, buena persona que les filtró información que el Pentágono había sacado un documento de 3.000 páginas, 2.5 millones de palabras para el gobierno americano explicando cómo va o iba la guerra de Vietnam, ¿no? Esto es la supuesta versión oficial. La versión real de los acontecimientos es, primero, los papeles de Pentágono era un trabajo por encargo de la CIA americana a Instituto RAND, R-A-N-D, con el objetivo que Daniel Ellsberg, el agente de la CIA americana, no es ningún hippie de nada, es un CIA de toda la vida, los filtrara con el objetivo de cambiar el paradigma de la sociedad. Es decir, si nosotros tenemos una forma de entender la historia del mundo, y tú quieres cambiar esta visión de la historia, necesitas filtrar información falsa. Yeah. ¿O no? Sí. Obviamente, entonces todo lo que están filtrando es lo mismo que está pasando con Wikileaks. Fíjate, los 200.000 páginas que son archivos digitales de Afganistán. ¿Qué hay de valor en Afganistán? Hay solo una cosa, la droga. Hay ni una página de los 200.000 páginas de documentos están hablando ni una de la droga. ¿Es posible eso? Yeah. Y en el mundo de humo y espejos, no. Si vas bien con la cabeza, no. Nos quedan 3 minutitos para terminar. Déjame apuntar un dato que parece que es cierto. Tenemos todo un follón en Afganistán y sin embargo parece ser un montón. Toma agüita. Sí. Y sin embargo parece ser que este año se ha tenido la cosecha más grande de opio, una de las más grandes de la historia. Bueno, sí, muy bien, perfecto, así es. Es decir, el 97% de Afganistán está en las manos de OTAN. Y este año hemos tenido la cosecha más grande de la historia. Cosecha de la droga es marzo-abril, ¿no? Es una correlación entre estas dos cosas, ¿no? La gente que no lo entienden, la gente que piensa que las tropas españoles, americanas, canadienses, OTAN, están en Afganistán para construir democracia, escuela, es que no van bien con la cabeza, los pobrecitos no van bien. Los nuestros están allí para eso. Para ayudar a la población. Por supuesto que sí. Están ahí para asegurarse que la droga de Afganistán llega a Wall Street sin que nadie lo corta, porque la droga es el lubricante de la economía mundial. Si muere la droga, muere el mundo antes de que terminemos el programa. ¿Sí? Son 900.000 millones de dólares en dinero en efectivo. Entonces, que en 200.000 páginas de documentos no hay ni una hoja que hable de la droga, me temo que no. Ya, a punto de terminar. Déjame que te diga. Entonces, todo este follón de Wikileaks se ha montado para filtrar informaciones que les interesan unos cuantos y para provocar un gran colapso que justifique el cierre de Internet, que en este momento es lo más libre o el acceso más libre que tenemos todos los ciudadanos del mundo. Hay muchos objetivos. El objetivo principal es cerrar Internet. Número 2, comprar y vender información. Si tú vendes armas, vendes armas. Si tú tienes acceso a documentos, como los espías, vendemos información. Si tú quieres cambiar la percepción de la historia, cambias el paradigma de la sociedad filtrando información falsa. Y otra de las muchos objetivos más, si yo puedo, por cada documento original, verosímil que puedo comprobar, introducir 200.000 páginas o 100 o lo que sea de documentos falsos que yo mismo falsifico, ato a todas las agencias de espionaje del mundo, a todos los gobiernos del mundo, ¿sabes? Para que van investigando, buscando, y de esta forma creo, o sea, otra realidad absolutamente distinta. Entonces, en todas estas operaciones hay muchos objetivos y la gente, vuelvo a repetir, que han apostado. Es cierto que lo que dice Chávez, que hay no sé qué tal a través de Wikileaks, sí, es cierto que lo que dice el gobierno americano también. ¿Es importante esto? Ninguna importancia tiene. Pan y circo para la masa sucia. A punto de terminar, estaba buscando una información que había visto por aquí en tu página web o en tu libro, no sé dónde era, de que había un tren que corría aquí, la industria pesada, en vez de poner en marcha el tren de alta velocidad, que va a 800 kilómetros por hora. ¿Existe un tren que va a 800 kilómetros por hora? Bueno, sí, es decir, en España la única cosa que funciona un poquito es este tractor que se llama AVE, ¿no?, que va a una velocidad de 250 kilómetros por hora. Funciona muy bien. Bueno, funciona un poquito, porque y te cuesta 200 euros para ir y de vuelta a Sevilla, por ejemplo, ¿no? O algo así, o Barcelona, no sé. No sé lo que cuesta, pero funciona. Entonces, te quiero decir, pero en China tú tienes un tren maglev de alta velocidad, que es tren magnético, que va a 800 kilómetros por hora y te cuesta $12. ¿Sí? ¿Sabes? Sí, funciona de maravilla. Además, eso es la última generación. Y esto es lo que deberían hacer en África también, para construir África. Y en España es una cosa que funciona a medios y, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, no sabemos que hay otro mundo más allá de fronteras españolas o americanas. Y por eso no estamos muy a tanto, ¿no?, de lo que está pasando. Las noticias y la verdad no son lo mismo, ¿no? Eso es, Walter Lippmann. Forma de ponerse en contacto, de insultarte, de ponerte a parir, ¿dónde se puede hacer? Directamente en mi página web, danielstudium.com, o en mi Facebook también. Allá vas a la página y pinchas donde pone Facebook. Y bienvenido a este mundillo. Gracias por haber estado con nosotros. Querido, espero que nuestros oyentes hayan sacado alguna conclusión de todo este mare magnum de ideas que... Pero desde luego, lógica es aplastante. ¿Te puede gustar? ¿Te gustó el libro? Sí, sí. Es lógica es aplastante. Sí. Tenemos una comida pendiente. No nos pondrán una bomba, no nos atacará alguna gente de la KGB o de la CIA. Esto solo sabe Dios. Cuídate mucho, ha sido un placer. Y a ti también. Tenemos que hacer una mínima pausa. Multitud de gente, de personas, oyentes, llamándonos desde todos los lugares que hemos dicho. Nos falta La Rioja, a ver si hay alguien escuchándonos en La Rioja. Sí, dos, me dice Fran Contreras, nuestro compañero. O sea, que el EGM se debe confundir, porque hay mucha gente que no nos escuchaba en esos sitios y que han escuchado esta noche lo que decía Daniel Stulin. Y por lo que veo en nuestra página web, en montones de lugares del mundo, en Shanghái, en Rusia, hay un montón de gente que nos escucha en la Unión Soviética. No me extraña absolutamente nada. Todo el mundo te conoce ahí. Hay gente inteligente en este mundo. Te están escuchando como Miguel Blankovsky. No me estallaría nada. Hacemos una mínima pausa y enseguida regresamos. Os cuento lo que vamos a hacer en un momento. Tenemos por aquí a otro invitado que ha venido con chaqué. Yo no sé, que dice que tengáis cerquita una... Ahora lo vas a explicar. Que tengáis cerquita una baraja y vamos a hacer algo de magia. Y mañana no os lo perdáis, Nikola Tesla. Nos habéis pedido un montón de veces que lo hablásemos de él y seguramente nos vamos a estachar tres y mucho más aquí en este espacio en blanco en Radio Nacional 900-137-137. Si Daniel y Sule nos dejan, seguimos dentro de un momento después de las noticias. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, después del terremoto de Daniel Stulin, que ya se ha marchado y nos ha dejado un poquito tranquilos, retomamos fuerzas y seguimos adelante. Mañana, segunda cita del Espacio en Blanco, estamos anunciando, nos habéis pedido muchas veces que hablásemos de un personaje que se llama Nikola Tesla. Mañana viene un experto y vamos a dar todos los datos. No os lo perdáis porque fue una persona que estuvo a punto de cambiar el mundo y muchas de las cosas que hoy tenemos y conocemos se las debemos a él. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis seguir interviniendo. En un momento, detrás de esa introducción que vamos a ofrecer a nuestros... ofrecen nuestros compañeros, vamos a presentar a otro personaje que acaba de llegar al programa y que intenta asombrarnos. Tras esa introducción, os lo presentamos. Nuestro siguiente tiempo nos lleva al mundo de la fantasía, algo que conocemos como magia o ilusionismo. El ilusionismo, vulgarmente denominado magia, es un arte escénico y un espectáculo de habilidad e ingenio. Consiste en producir artificialmente efectos en apariencia maravillosos e inexplicables, mientras se desconoce la causa que los produce. Estos efectos, desapariciones, transformaciones, uniones, lecturas de la mente y otros, hacen parecer realidad lo imposible y se conocen como trucos de magia o ilusiones. Dentro de la magia caben diversas especialidades: fantasistas, prestidigitadores, prestímanos, cartománticos, escamoteadores y reyes de la evasión con o sin ataduras. Todos protegen sus trucos con el compromiso del secreto profesional. La consolidación de esta profesión se produjo en el siglo XVIII, dando lugar a la aparición de los teatros de la magia. Es parte de la historia de esta actividad. Esta noche queremos bucear en ella e incluso practicar alguna de sus ilusiones. Bueno, pues ahí está la introducción y nos falta saludar a nuestro siguiente invitado, Chema Jicó. Buenas noches, Chema. Servidor de ustedes. ¿Así te llamas, Jicó, o es un nombre que te has puesto? ¿Tú qué opinas? No lo sé. Tres años ahí pensando, Chema Jicó. Ah, está listo, ¿no? No lo había visto, perdón. A mí me costó tres años, no te creas. Ya, que... Yo soy, parece, un poco corto. No, yo también. Chema Jicó. Vale. A los 11 años consigue trabajo, dice, a cambio de alojamiento y comida por 2 días para 6 compañeros. A los 14 conseguiste tu primer empleo remunerado en una licorería al salir de clase. Ah. A los 17 recorriste Castilla tocando la dulzaina con 2.000 pesetas. Tienes un morro que te lo pisas tú. Eres ingeniero industrial. Un poquillo también. Presidente de la asociación del grupo de Scouts Alcores. No, eso fui. Fuiste. Fui. Un saludo para todos los de Alcores. A los 24 años responsable del departamento de domótica, probaste con un 9,5 en la no sé dónde. Muchas cosas, yo que sé. Lo importante es lo que vamos a hacer hoy, lo demás es por divertirse nada más. ¿Eres ingeniero? Un poquito también, ¿industrial? Sí. ¿Y cómo te metiste en esto de la magia? Déjame que cuente a nuestros oyentes. Sí. Nos ha hecho una especie de... ¿cómo se dice? A ver si os atrevéis a hacer esto en la radio. Yo no he hecho nada, ¿eh? Y nosotros, que nos atrevemos a todo, y hemos dicho, bueno, para desengrasar un poco el tema de Wikileaks con... Daniel Stulen, pues a ver a qué te atreves. Ahora, ¿a qué te atreves? ¿Y por qué vienes vestido así? Yo pensaba que venía. Porque vengo de una cena de gala de Rotary, de un club en el que estoy metido ahí. Vale. Si quieres quitarte los auriculares, quítatelos. Vale, sí, porque no me. Es que lo que pasa es que no me siento como. Porque no me veo en un espejo y no sé si me favorece o no, ¿sabes? Entonces estoy ahí preocupado. Iba a decir. Te dedicas a la magia, ¿no? Bueno. Me he dedicado profesionalmente a la magia una temporada. Ahora mismo lo que me dedico es al desarrollo de estrategias empresariales. Ya que mis padres me pagaron la carrera de ingeniería y eso, digo, voy a ponerme traje de vez en cuando. Aprovecharlo. Entonces lo que pasa es que hemos hecho un modelo. O sea, si vienen 70 auditores a decir que esto está vacío, no hay ningún coche, yo hago aparecer un coche y vienen 70 auditores a tocarlo y el coche está de verdad, pues no somos 70 veces más listos que nadie, pero está claro que estamos haciendo algo distinto. Entonces yo me he dedicado a modelar cómo se construye un juego de magia a lo bruto, desde que tú decides que quieres construirlo. Se hace un modelo, se va y se consigue ese objetivo que, asumiendo la información que tú estás asumiendo, no es que parezca, es que de verdad es imposible. Pero yendo por otro camino no solo es posible, sino que es fácil. Lo difícil es modelar cómo se hace. O sea, explíqueme un poquito mejor. Tener, muy fácil. En la edad de las cavernas, tener trigo para comer todos los días siempre que tú quisieras, es imposible. Si a alguien se le ocurre crear la agricultura, modelarlo y después podérselo explicar a los demás, sí. Después ya sembrar trigo no es muy difícil. Ajá. Lo difícil es modelar cómo se hace para que ese trigo nazca, crezca y tal. Ya. A mí el tema de la magia de este mundo me llama mucho la atención. De hecho, tenemos muy buenos amigos que han pasado por aquí, Anthony Blake, Jorge Astiaro. Ajá. Y algunos otros coleguitas que me encantan. Yo sé, que hay mucho truco en ello, ¿no? Yo con algunos de ellos digo, tú tienes poderes, tío, ¿no? Porque lo que haces es asombroso, por ejemplo, como David Copperfield hacía aparecer o desaparecer la Estatua de la Libertad en Nueva York, o hacía aparecer o desaparecer aviones. ¿Qué hay detrás de todo ese mundo que estimula tanto, que es lo que a mí más me interesa, ¿no? Evidentemente, ah. Hay algo que... que lo hace funcionar, pero lo que te hace sentir a ti es lo que más me importa, más me interesa a mí. Lo que hace sentir al espectador. Al espectador, efectivamente, claro. Yo, mi mercado final en este mundo son las agendas. Yo aspiro a que me compren frases del día, entonces me gusta mucho hacer frases del día. Yo tengo una frase que dice que la magia no es lo que yo hago, sino lo que tú sientes cuando ocurre. Muy bueno. Igual que todas estas cosas de Wikileaks o no Wikileaks o tal, está muy bien, pero lo importante al final es, mi pregunta favorita es ¿para qué? ¿Para qué te sirve, no? Da igual si es verdad, si es mentira, lo importante es ¿para qué te ha servido? Ese efecto que te produce a ti. Vale, 3 y 13. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué el necesitamos? Paripé. Vale, ¿qué paripé vamos a hacer? Vale. ¿Y necesitamos oyentes o no hace falta hoy...? Lo que queráis. No, lo que queráis. Si queréis, vamos a hacer un juego aquí, vale, tenemos a todos juntos, todos los oyentes juntos, sí, ¿vale? Atentos. Y si, según vayamos de tiempo, si queréis hacemos otra cosa con alguien que pueda llamar o tal. Pero vamos a hacer una cosa aquí en el estudio y todo el mundo desde casa. Lo que vamos a hacer es... Nos vamos a colar en casa. ¿Nos vamos a en casa de los oyentes? En casa de los oyentes. ¿Sí? Sí. No, no paséis no. miedo ni nada, pero bueno, si tenéis algo así sucio y tal, metedlo bajo el colchón... Porque vamos a entrar en casa, vamos a entrar en casa. Vamos a hacer un poquito de magia a través de la radio. Os va a ocurrir la magia en vuestra casa. Atentos, luego no lo contáis, por favor. Sí. No vais a saber cómo os va a haber ocurrido. No os vais a dar cuenta de cuándo vamos a entrar y cuándo vamos a salir de vuestra casa. Pero va a salir. Vamos a ver, estamos aquí pendientes. ¿Qué hacemos? Pues si tenemos la baraja lista... Necesitamos una baraja, da igual, española o francesa, ¿vale? Vale. Entonces... dejamos a la gente que lo coja. Dales un minutito, claro, mientras es, ponemos fenomenal. Un recuerdo, subimos musiquita, que busquen en ese cajón que tienen en casa la baraja porque la tengan cerca y puedan participar. Solamente música, Rubén, solamente musiquita. Rubén Paz, vamos a subirla. Opa. Hemos ido avisando que tuvierais una baraja cerca. Los que la tengáis, nosotros aquí la tenemos. Nuestra compañera Natalia está barajeando. Yo nunca sé cómo se dice, ¿barajeando o baraja? Barajando. Bueno, cada uno con su baraja hace lo que quiere, ¿entiendes? Vale, no, pues claro. Está moviendo las cartas y uniéndolas, barajando las cartas. ¿Y ahora qué hay que hacer? Atentos a hacerlo en casa si queréis participar. Puede que sea sorprendente este colega que ha venido hoy. Vale, vamos a coger... cada una baraja la que tengamos en casa, el que tenga española, española, el que tenga francesa, francesa. Como tenemos la suerte de tener una baraja propia, yo voy a referirme a baraja española, porque además imagino que es lo más común que ocurrirá en la casa de todo el mundo. Pero sirve cualquier baraja. Para igualarla con la española, lo que vamos a hacer es, vamos a quedarnos con las cartas de cada palo, del as al 7, y luego la J, la sota, el caballo, el rey. O en francesa, J, Q y K. Como o sea, si en francesa... quitamos 8, 9 y 10, en española si la hemos comprado los chinos, quitamos como yo, quitamos los 8, los 9, a lo mejor viene algún 10, o sea, del as al 7, sota, caballo y rey, de vale. Cada palo, ¿vale? La clásica baraja la de jugar al que hemos jugado. Nos quedamos con las cartas de jugar al mus, ¿vale? Y si es con francesa... Y a la brisca pues, y al tute. A la brisca, bueno, cada uno eso. Que es lo que jugamos. A lo que quiere, pero... Vale, entonces, Natalia, aquí lo vamos a hacer, tenemos a una chica de excepción... lo vas a hacer tú si no te importa, ¿vale? Y cada uno en casa que lo vaya haciendo. Con esas cartas en la mano, son 40 cartas en total, te voy a pedir que las mezcles bien mezcladas, ¿vale? Y entonces ahora te voy a pedir que hagas, como tú quieras, tres montoncitos aproximadamente iguales. Cada uno en casa igual, vamos a poner la baraja encima de la mesa y vamos a hacer tres montoncitos aproximadamente iguales, ¿vale? Vale, piénsatelo bien, Natalia. Que estoy mirando. Vale, está bien. Vale. De esas cartas que hemos mezclado como hemos querido, haciendo tres montones aproximadamente iguales, vas a escoger uno, el que te dé a ti la gana, y cada uno en casa, como la baraja es suya, va a escoger un montoncito de esos tres, el que a él más le guste. Coge uno. Vale, y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a cógelo en las manos. Cada uno vamos a coger ese montoncito que hemos escogido en las manos, y sin cambiar el orden de las cartas, de ese montoncito, vamos a ir contando cuántas cartas tenemos en ese montoncito. Vale, cuéntalas. ¿No se te oye a ti, Natalia? Sí, tiene el micrófono... Ah, vale. Es muy callada. Solamente habla por vale, gracias, uno. Natalia. 12. Con nuestros oyentes. Tengo 12 cartas. Bueno, cada uno en su casa tendrá un número distinto de cartas, el que quiera. Vamos a sumar los dos dígitos, o sea, 2 más 1, 3. El que tiene 17, pues 7 más 1, 8. Y entonces, en tu caso, empezando, todos tenemos las cartas con los dorsos hacia arriba, en las manos, ¿vale? Con las cartas hacia abajo, como Natalia. Entonces, vas a contar una, dos y tres, y la tercera carta la vas a ver y la vas a recordar. El que tenga 17 cartas, al sumar 7 más 1, 8, va a contar un 2, 3, 4, y la octava carta, empezando por arriba, la va a ver y la va a recordar, ¿vale? Mírala, Natalia, si no te importa, cada uno en su casa va a hacer una, si no te importa, decírnoslo para que luego podamos constatar que sale, ¿vale? ¿Cuál es la tercera carta? El rey de oros. El rey de oros, vale. Si quieres, cada uno en su casa solo tiene una baraja, pero yo te voy a pedir, si eres tan amable, que la firmes, ¿vale? Esto no sirve para nada, pero yo por lo menos me quedo con un recuerdo, ¿vale? Fírmala, el rey de oros. Los que os queráis quedar con un recuerdo bonito de vosotros mismos, pues la firmáis también, ¿vale? Ponla ya encima de su montoncito, dejamos la carta como estaba, o sea, la tercera, pues la tercera y ya está. Y ahora coge los otros dos montones, los que no has elegido antes, cada uno en casa igual, que coja los otros dos montones que no ha elegido antes, cógelos los dos juntos en las manos y mézclalos bien entre sí. Parece una tontería porque la carta que hemos elegido está en el otro montón. Bueno, no solo parece, lo es una tontería. Pero luego vamos a ver que no es tan tontería. No es tan tontería y luego vamos a ver por qué, ¿vale? Y cuando te canses, porque tampoco sirve para mucho, pues lo dejas y ya está. Vale. Vale. Fíjate, esto no es hacer nada. Bueno, pero te has reído un rato, pues ya está. Vale, total, Natalia, deja ese montón entero que has mezclado en tus manos encima del montón original que contiene tu carta. Todos en casa vamos a hacer igual, déjalo encima, ¿vale? Muy bien. Y ahora coge la baraja encima de tus manos. Cada uno en casa vamos a hacer igual. Coged la baraja en vuestras manos. Para que esto salga, para que estéis distraídos y no os enteréis del momento en el que entramos en vuestra casa, os voy a pedir ahora que cojáis la carta de abajo de la baraja y la pongáis encima de todas. Vale, ese es el momento de distracción. Ahora hay que hacerlo de verdad. Hay que volver a coger otra carta más de abajo y ponerla encima de todas. Ya está, cada uno tiene una carta que ha escogido, ha mezclado como le ha dado la gana, ha vuelto a mezclar, ha cortado los montones, tal. Vale. Vamos a hacer una cuenta atrás muy sencilla. Parece un poco complicado, pero yo estoy convencidísimo que los siguientes de este programa, vamos, si he sabido hacerlo yo, lo van a hacer fenomenalmente bien. Entonces, Natalia, vamos a hacer tres cuentas atrás, empezando por el rey y acabando por el as, de la siguiente manera. Con las cartas en la mano, vas a coger la primera carta de arriba y la vas a poner boca arriba sobre la mesa. Pon la boca arriba sobre la mesa. Vale. Y mentalmente vas a decir rey. Si es un rey, te paras y vuelves a empezar la cuenta atrás. Si no, seguimos así. Cogerías otro y dirías caballo y la pondrías encima. En tu caso, ¿qué carta has sacado? Un 7 de oros, ¿no? 6 de oros. Un 6 de oros. No es un rey, seguimos la cuenta atrás. Dices caballo y la pones encima. Caballo. ¿Es un caballo? No. Tampoco. Sigues igual. Dices sota. ¿Es una sota? No. Tampoco. Vale, cada uno en casa lo va a ir haciendo así. Cuando le coincida, imagínate que ahora hubiera sacado una sota, si os coincide que ahora os ha salido una sota, ahí paráis y volvéis a empezar la cuenta de atrás con el siguiente montoncito, empezando por el rey, tal, vale. Entonces vamos a irlo haciendo nosotros, a cada uno en casa le saldrá un caso diferente, ¿vale? Vamos a irlo haciendo, vamos, vale. Porque cuando lleguéis en algún caso a cero nos tenemos que parar. Sota, no es una sota, sigue. As. As, nada, tendría que ser un 7. Sota. Nada, tenía que ser un 6, seguimos, venga. 2 de oros. Nada, tenía que ser un 5, venga, rápido. 4, no. 3, no. 2, no. As, no es un as tampoco. Y la siguiente, que es 0, la vamos a poner boca abajo sobre las demás, para que sume luego 0. Hemos hecho un montón, hemos acabado. Siguiente montón, empezamos otra vez. Rey, la siguiente carta, boca arriba, sobre la mesa, en otro montón diferente. Muy importante. Vale. En otro montón diferente, sobre la arriba. Rey, no es un rey, ¿no? No. Pues nada, siguiente, caballo. Tampoco. No es un caballo, sota, 7, no coincide, 6, puede que a vosotros seguramente si os coincida alguna, 5, no, 4, sigue, venga, 3, 2, 1, sí. Un as, pues ahí paramos, no ponemos el 0. Y vamos a hacer por último ya el tercer montón, ¿vale? Coge la siguiente carta de arriba y la pones boca arriba sobre la mesa, pero en un tercer montón. Uh-huh. La misma operación, rey, ¿vale? Caballo, no es un caballo, sota, 7, ¿es un 7 eso o no? No. 6, venga, 5, no es un 5, 4, 3, es un 3. Sí. Muy bien, pues hemos terminado. A cada uno en casa ahora le habrán quedado boca arriba unas cartas diferentes. A lo mejor coincide que tiene las tres cartas boca abajo, porque ha llegado al 0 sin que ninguna coincidiera. Bueno, a ti te han quedado boca arriba un 3 y un as, ¿no? Uh-huh. Vamos a sumar el valor de estas cartas, 3 y 1, 4, ¿vale? El que tenga un rey, los reyes suman 10, los caballos suman 9, las sotas suman 8 y las demás cartas su valor, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vale, 3 y 1, 4. Vamos a recordar que al principio mezclamos las cartas como quisimos, hicimos 3 montones como nos dio la gana, cogimos una carta al azar, volvimos a mezclar las cartas, las pusimos encima. Al final, cada uno en casa que sume el valor de las cartas que tenga boca arriba. Y por favor, ¿te importaría contar ahora boca arriba tantas cartas como ha sumado tu valor? En tu caso, 4. De las de arriba, vete sacando. Saca 1, 2, 3 para un momento. 3, échala. ¿Cuál era tu carta? El rey de oros. El rey de oros. Fijaos bien que ha habido un momento en el que hemos entrado en vuestra casa y al final, después de mezclar como habéis querido, la carta que sin más remedio os ha quedado al sumar es la carta, ¿puedes dar la vuelta a la siguiente? Es la carta que vosotros habéis elegido, en este caso el rey de oros, firmada por Natalia. Bueno. Vale, al que le hayan sumado todas cero, al sumar cero, su carta será justo la última que está tapando ese cero. Vale, ya está. Podéis llamar maravillados, enviar cheques, lo que queráis. Llamarnos a ver si os ha funcionado. 900-137-137 es nuestro teléfono. ¿Y te dedicas a esto? ¿Haces estas cosas? También. Me dedico, ya, si quieres te cuento un poco la historia rápidamente. Sí. Yo soy... ¿Vamos a hacer alguna otra cosa más? Breve, tenemos 5 minutos nos quedan. ¿En total? 6, sí. Entonces no nos da tiempo. Lo dejamos si queréis para otro día, que nos llame un oyente. Vale. ¿Vale? Pues si quieres, Natalia, para ver que nos cuentan por ahí. Vale. Natalia se encarga de algunas veces de nuestras comunicaciones. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo hiciste esto? Yo soy ingeniero industrial, me he dedicado siempre al sector de la domótica, que es automatización de casas y edificios. Primero como ingeniero, después como responsable comercial, luego con mi consultora. Y lo que pasa es que me salieron los clientes antes de tener definido a dónde iba mi empresa. Me senté a pensar debajo de un árbol y pensé tanto que me metí a mago. Y como mi padre es un blando, pues no me dio un sopapo ni nada. Y un beso me está rayando. Y cosa que yo, si hubiera sido un hijo, yo se lo hubiera dado. Y nada, y me metí a mago. Lo que pasa es que en cuanto me metí a mago, empecé a darme cuenta que los principios que había detrás de los juegos de magia eran tan potentes que era una pena dejarlos encima de un escenario solamente para hacerle pasar un buen rato a la gente, que está muy bien, pero servía para más, ¿no? Y entonces aún un poco mi experiencia profesional como ingeniero y comercial y tal con modelar cómo se construye un juego de magia. Y eso, y lo que he montado ahora es mi empresa de desarrollo de estrategias empresariales. Utilizando un poco todo ese... Bueno, yo a los clientes les digo que cómo lo hago se lo voy a contar. De hecho, yo les doy cursos, porque no se preocupen. Yo lo que les vendo es que van a conseguir objetivos concretos. Cómo lo hacemos es muy bonito. Efectivamente viene de modelar cómo se construye algo que está demostrado que es imposible, pero abstraerse de esas condiciones en las que es imposible y sacarlo. Ya. Sacando un poco conclusión... Podemos conseguir todo lo que queramos. Hay métodos para conseguir todo lo que deseemos. Claro. ¿Tú qué crees? Yo estoy convencido de ello. Yo también. ¿Y eres un ejemplo de ello? Soy un ejemplo de ello. Se te ve ahí muy... Va bien la cosa, con alegría. Va bien. Cuando haces las cosas con cariño, no tienes más remedio que irte bien. Sí, señor. ¿Quieres volver al programa? Hombre, si me lo pides así, pues tendré que venir. ¿Qué hacemos la semana que viene? Si hacemos algo, a ver, que se preparen los oyentes. A mí, yo lo que me pasa es que tengo un problema que me da por pensar todo el rato. Entonces, de camino aquí en la moto, se me han ocurrido 4 opciones para proponerte, ¿vale? Ya te contaré luego si quieres, porque desde convencer... No te puedo atender mucho porque viene Fran ya que nos vamos a echar 3. Este es un programa de locos. Vale, bueno, pues entonces... Tenemos una información de alguien que llega a Madrid que queremos dar a nuestros oyentes. Muy bien, pues entonces es mejor dejar a la gente con las ganas, en vez de saturarla, ¿no? Permitirle que se queden con las ganas de qué puede ocurrir la semana que viene. Eres un poco malo. Y 26. Por si estabais medio quedando dormidos, esa música que ha puesto nuestro compañero os ha dejado hechos polvo. Forma primero de conectar contigo. Es decir, ¿cómo se puede? ¿Tienes página web? Sí, tengo 2. Una es la empresa de desarrollo de estrategias, que es óptima objetivos.es, óptima con C, es objetivos concretos, técnicas inesperadas, metas alcanzadas, ¿vale? Y otra es la productora de magia, que la hemos dejado al lado, es como tener dos negocios, como el que tiene un Burger King y una clínica de fisioterapia, ¿no? Yeah. Decide que los dos son míos, que es www.chemagico.com. Chema es con TX. Porque como soy un poco bruto y eso, pues con TX. Vale, ahora he pillado ya ese sentido de chemagico. ¿Tienes mañana una fiesta? Sí, mañana con el Club Rotario Madrid Nuevo, Rotary Internacional, un club en el que estamos metidos, hacemos una fiesta benéfica para recaudar fondos, para colaborar con la Fundación Anidan, bueno, un proyecto en África muy bonito. La fiesta es, lo importante es que es un fiestón en Sabay, está en la calle Miguel Ángel, la entrada son 15 euros con una copa y la recaudación, Sabay nos ha permitido la recaudación vaya íntegra a estos proyectos que estamos llevando a cabo y a lo mejor hasta puede que alguien nos haga algo de magia. Tú seguro, ¿no? Hombre, tiene pinta, ¿no? Con el morro que tienes. Gracias, Che Mágico. Ha sido un placer tenerte en el programa. Nos seguiremos viendo, ¿vale? Aupa. Te deseo lo mejor. Igualmente, gracias. Gracias. 3 y 28, 2 y 28 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay una información de alguien que viene a España. Un personaje con el que nos hemos encontrado en esa tierra de los desiertos. Y después Fran Contreras nos va a llevar a otros mundos, a otras realidades. 900-137-137, nuestro teléfono. Contarnos cómo ha ido esa experiencia. Seguimos aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional. Personaje al que siempre visitamos cuando vamos a Egipto, cuando vamos al Cairo, muy cerca de las pirámides, tiene su lugar de trabajo. Es un mago, un especialista, un maestro, a toda la gente le deja alucinado. Y viene a Madrid, a España, mejor dicho, nos ponemos en contacto con Maite Fernández Castillo para que nos lo cuente. Buenas noches, Maite. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, feliz y contenta de tener a Gamal en España, por fin. Ha costado, ¿no? Sí, muchísimo. ¿La habéis conseguido los visados y todo eso para que viniera, dejara de entrar en el país? Sí, muy, muy complicado lo de entrar en España y en Europa en general. Ya. Dime una cosa, Maite, ¿cuándo conociste tú a Gamal? Pues le he conocido hace 7 años, que fui la primera vez a Egipto. Y bueno, y como bien has dicho, pues sorprendente, ¿no? La primera vez que le ves y las siguientes. Siempre te sorprende porque, bueno, es un hombre que ve el aura, que ve muchas cosas. Y en pocos minutos te dice toda tu verdad. Y yo he visto a gente que se queda absolutamente asombrada con cosas que le dice. Y yo me meto mucho con él, digo, ¿acierta esa casualidad o es que realmente ves el aura? No, lo ve. Es un personaje que siempre visitamos cuando estamos en Egipto. Yo le conozco hace 3 o 4 reencarnaciones, desde cuando era uno de los sacerdotes, yo creo, del templo de las pirámides. Pero bueno, Maite, está en España, ¿dónde va a estar? Cuéntame un poquito que sirva para que nuestros oyentes conozcan a este personaje. Bueno, mira, va a estar el 2 y el 3 en Manresa. Sí. El 5 y 6 va a estar en Laredo y en Santander, en el Hotel Bahía. Sí. Y el 8 y el 9 en Madrid, en el Hotel Convención. 8 y 9 en Madrid, vale. Eso es. Decir para la gente que no conozca a Gamal que es un maestro de perfumes. Es un maestro de Reiki egipcio, es maestro de aromaterapia egipcia. Sí. Y bueno, domina las artes de sanación antigua. Y lo más importante para mí es un maestro de maestros, un maestro de sanadores. Sí. Trabaja con la energía del amor y bueno, y con la energía de las esencias, ¿no? Que es a lo que él se dedica, a sanar el cuerpo y el alma con la energía de la aromaterapia de las esencias. ¿Has aprendido mucho con él? Muchísimo. Yo lo que sé es gracias a él y, bueno, estoy muy agradecida. 2, 3 en Barcelona, has dicho, 5, 6 en Laredo o Santander, 8, 9 en Madrid. Eso es. Vale, vamos a dar una página web para la gente que quiera tener más información o conectar con toda Gamal. La información y todo. Espera un segundito que tomen nota, ponemos un poquito de música y ahora nos lo cuentas. Estupendo. Dime, Maite, ¿de dónde se pueden informar nuestros oyentes? Sí, para más información, www.esenciassagradas.com. Esenciassagradas.com. Punto com. Eso es. Ahí en el inicio de la página viene todos los puntos, todos los teléfonos de contacto y los lugares donde va a estar. Perfecto. Pues Maite, gracias, Maite, por el esfuerzo de haberle traído. Seguramente a ver si la semana que viene lo podemos tener aquí en Madrid y le damos un abrazo en nuestro estudio. Seguro que sí. Y yo también doy las gracias a toda la gente porque ha hecho falta mucha gente para que él esté aquí. Y bueno, estamos felices. Me alegro, compartimos esa felicidad. Dale un abrazote, que se lo daremos el fin de semana con usted por aquí. Y un fuerte abrazo también para ti, Maite. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Hola, soy James Redfield. Un saludo para Espacio en Blanco. Dos y treinta y tres en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Por ahí sale Che Mágico, se está despidiendo de nuestros compañeros en la pecera. ¿No tenían más papeles? No, la verdad es que no sé para qué los traigo, porque luego se quedan ahí, pero la verdad... Sí, hoy he batido el récord, ¿eh? Fran Contreras, buenas noches. Son todos los apuntes. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. 900-137-137 en nuestro teléfono. A ver si nos contáis cómo están respondiendo nuestros oyentes de esa extraña práctica que ha hecho Chema Mágico aquí en el programa. ¿De qué vamos hoy? ¿A dónde vamos hoy, Fran? Bueno, te he traído algún sonido de Chartres. Hablábamos la semana pasada de, bueno, pues de las vivencias, de las experimentaciones y de cómo había sido esa semana. Ese programa que hicimos allí especial en directo desde la Catedral Gótica por excelencia, cuna de lo heterodoxo, que encierra diferentes códigos secretos. Y donde se iban a abrir una serie de puertas espirituales que se han trabajado también en otros lugares. Hemos tenido muchos oyentes que lo estaban haciendo en Valencia, en Santiago de Compostela, en otros lugares poderosos que hay en este país. No hace falta irse a Francia para tenerlos. Ese mismo trabajo de apertura y de unión del mundo de la tierra con el cielo. No hace falta, pero Chartres es un lugar muy especial, marcado desde muy antiguo por diferentes claves. Todos estos papeles son apuntes y notas que a lo largo de toda esta semana he ido tomando, sobre todo de tres libros fantásticos. Funcanelli, El misterio de las catedrales, uh-huh. El misterio de la catedral de Chartres, Louis Charpentier, y Christian Jack, El mensaje de los constructores de las catedrales. En Chartres se encierran diferentes claves y códigos. Luego te voy a dar alguna, sobre todo ahora que se acerca el tiempo estival, para que cualquier persona que vaya a ir las vislumbre como un antiguo iniciado, ¿no? Bueno, pero te traigo sonidos. Hablábamos que el día 21 se producía el milagro, el llamado milagro de la luz, en la vitriera de San Apolonear. Entraba por un orificio a las 12 del mediodía solar un rayo de sol que iluminaba una loseta que está como perdida dentro de los adoquines de la catedral. Se congregaban más de 200 personas. Comentaba Enrique que había habido un revuelo ahí con una serie de vamos a llamarlo, brujas, de wiccas, seguidoras de la religión wicca, que entraban, en el buen sentido de la palabra, no en el peyorativo. Exacto, que entraban en trance. Bueno, pues ahí estaba el micrófono de Espacio en Blanco, de Radio Nacional de España, y te he traído esos sonidos para relatarte lo que fue algo anecdótico, pero impactante. Eso también es cierto. ¿Eran francesas o eran...? Alemanas, comandadas por Luis. Pude hablar con ellas, pertenecen a la religión de Wicca, y en un momento dado entraron en trance. Y lo empezaron que... a hacer extraños sonidos, ¿no? Sí, entraron, bueno, hicieron una rueda de energía a la que, bueno, todo el mundo unió sus manos, más de 200 personas empezaron a entonar como una especie de om, y en ese momento, con ese cantar, algo entraba dentro de ellas, ¿no? Sí he visto sesiones mediúmnicas, lo que pude grabar y presenciar en Chartres, jamás lo había visto, y quería compartirlo, ¿no? Vamos a escucharlo. Thank you. Ich hat at an an amau. Este es el trance que tiene. Así entraba en trance. Yo estaba de rodillas, tenía al lado a Alberto Luis Fernández, el director de la revista Avalon. Veía un montón de personas del grupo españoles que habían acudido ahí con Enrique Vicente, todos agarrados de las manos. La verdad es que la situación fue un poco... A ver, Rubén, déjanos escuchar un poquito, súbelo un poquito, ¿no? Súbelo. No digo que ya lo sean, pero en este mundo hay mucho zumbao que se cree que de repente le entra cualquier cosa. Hay que andar con mucho cuidado con las cosas que se hacen, y sobre todo por muchos iluminados o pretendidos o supuestos iluminados que hay por ahí en estos lugares, ¿no? La cosa fue a más. Así empezó. No digo que ya lo sean, ¿eh? Porque no estaba allí, no la puedo juzgar, evidentemente. La cosa fue a más. Y si quieres, seguimos, porque en un momento dado, aquello fuera lo que fuese, empezó a expresarse en un lenguaje que yo no identificaba. Ni angelical, decían que era. Casi angelical, era muy raro. Ella gesticulaba absolutamente todo el rato con las manos como si estuviese poseída por algo o por alguien. La verdad es que era sobrecogedor, ¿eh? Porque estaba rodeada por 200 personas todas haciendo una cadena. Aquel momento desprendía algo muy raro, muy difícil de explicar. Yo no sé si sería verdad o no. Todas las personas que estaban agarradas de las manos decían que sentían un extraño calor, o un calor muy intenso, más que extraño, muy fuerte. Todos, incluso pude grabar a varias personas que cuando acabó aquel la sugestión hace canalización milagros, ¿eh? Decían que tenían un calor muy muy fuerte. La cosa continuó, y si quieres escuchamos. Vamos a escucharlo, sí. Als Geschenk eurer Welt wird zurückgegeben and then there will be a presence for all the people and you must open now your hearts. Ella habla en alemán y la están traduciendo en inglés. Ahora mismo la están traduciendo, y si lo escuchamos a continuación, se produce un momento bastante interesante. Llega uno... No, vamos a escuchar ahora. Llega uno de los responsables de la iglesia y empieza... S'il vous plaît. A Charles. No, s'il vous plaît. Voilà, vous ne faites pas. Por favor, señora. Y les dicen que se vayan fuera, ¿no? Y fueron expulsadas. Las autoridades religiosas de Chartres no permiten que se haga ningún tipo de, yo no sé si catalogarlo de ritual pagano, heterodoxo o circo, para el que lo quiera ver como un circo, y fueron invitadas a desalojar el templo. Incluso luego a Enrique le trajo problemas, porque como estábamos allí todos, lo identificaron. Pero el responsable lo estaba haciendo muy educadamente, ¿no? Sí, bueno, al día siguiente la portada del periódico fue trance en la catedral, y todos los que estábamos allí, éramos españoles, sufrimos ese trance en la catedral porque no nos dejaban algunos trabajar y a otros, bueno, pues realizar su visita. El obispo se enfadó un poco. Bastante, bastante. Se desayunó con una foto bastante impactante. Bueno, esto es lo más peculiar de Chartres, ¿no? También te he traído sonidos. Y Chartres no es lo que acabamos de escuchar, afortunadamente. Contábamos en ese programa especial que Chartres era un lugar pagano desde sus inicios. En aquel lugar se reunían ya desde tiempos remotos una vez al año druidas, como dejó reflejado Julio César. Se daba culto a la diosa madre, a la renovación, a la sanación. Ahí había un pozo de aguas que todavía se puede ver en la cripta. Te contaba que había, bueno, una especie de sensación indescriptible, ¿no? Que dan solamente aquellos lugares que están marcados por la mágico. Yo, a lo largo de todos estos días, si quieres ponemos un sonido para ir contando esta historia. A lo largo de estos días he ido rebuscando en ese simbolismo, ¿no? Y Chartres es uno de esos lugares que invito a la gente, Miguel, a descubrir, no con la mentalidad del siglo XXI, sino con la mentalidad y sobre todo con la creencia del siglo XII, que es cuando fue construida. Yeah. Hay muchas preguntas sobre Chartres. Primero, ¿de dónde sale la financiación? Solamente se construye en 26 años. Lo decía Mariano Urresti, que decía dónde salía todo eso. ¿Este es el sonido de la catedral? Este es el sonido del órgano de la catedral. ¿De dónde sale la financiación? Espera que escuchemos un segundito. Thank you. Qué poderosos suenan los órganos en las catedrales en estos lugares, ¿eh? Le hacía uno vibrar. La pregunta es, bueno, ¿cómo se orquesta Chartres? Es la primera catedral dedicada a la Virgen María. Se construye en 26 años. Y no se sabe cómo se pagaron a canteros. Pero vamos a usar un poquito la música porque bebemos un poquito de agua. ¿Te emocionas ahora a estas alturas o...? Sí, la verdad es que sí. No se sabe de dónde salen tantos constructores, artesanos, maestros constructores. La verdad es que solamente hay una posibilidad, que es que los templarios estuvieran allí. ¿Qué es lo que traen los templarios y qué es lo que hace esta catedral diferente? La simbología. ¿De dónde surge esa simbología? De Oriente. Construyen templos vivos. Si quieres, seguimos escuchando y te voy contando más datos. Tres y 43, 2 y 43 en las Islas Canarias esta noche aquí en el Espacio en Blanco, dando una vuelta, acompañándoos o invitándoos a dar una vuelta por esa catedral de Chartres donde estuvo nuestro equipo, nuestro compañero y nuestro equipo la semana pasada. Sí. Te contaba, ¿qué es lo que traen esos templarios? Bueno, traen unos conocimientos del paganismo, de la búsqueda de la hipnosis. Pitágoras está durante 20 años... ¿De la búsqueda de la hipnosis? De la gnosis, de conocimiento. Gnosis. Pitágoras está durante 20 años viajando por Egipto, recibe conocimientos de la sabiduría sagrada. Pitágoras es el padre de la arquitectura moderna y Pitágoras es el que crea esas primeras escuelas que, según algunos, según los autores más heterodoxos como Funcanelli, como Charpentier, como Krasteljak, se van trasladando. Es decir, hay una corriente de transmisión que va hilando a través del tiempo, no sabemos cómo, esa serie de conocimientos que luego quedan reflejados en Chartres. Chartres son tres niveles de vidrieras, es una inmensa máquina de resonancia musical, como estábamos escuchando, que entra por los sentidos. Y así lo veían en el siglo XII, y así se transmitía. Y encierra incluso códigos. ¿Ponemos un poquito de música? Códigos, muchos códigos. Códigos que podemos descubrir incluso en la nave central. Hablábamos de un laberinto, el símbolo pagano. 144 casillas, número de la Biblia. Existen diferentes códigos en diferentes catedrales. Notre Dame, utilizan el código del Templo de Salomón. Amén, Saint-Denis, utilizan el código que se utiliza en la Biblia para la construcción del Templo de Salomón. Utilizan diferentes códigos para encerrar un secreto. ¿Cuál es ese secreto? Déjame que te pregunte, ¿laberintos hay en otros lugares? En otras, sí, a Mainz y Reims, pero el más antiguo y el diseño único lo tiene Chartres. Era, oficiosamente era el camino a Jerusalén, se creía simbólicamente que para aquel que no pudiera ir a Tierra Santa, bueno, recorriendo ese laberinto llegaba a la ciudad celestial, a la Jerusalén celestial, pero había un camino interior. E incluso, es más, fíjate, hablábamos de Egipto y de ese conocimiento esotérico. El primer laberinto se encuentra en Egipto, el primer Dédalo, en el complejo de Jaguara. Es decir, tiene mucho simbolismo. Te comentaba más aún, ¿cómo es posible o qué es lo que buscan esos constructores que a lo largo del tiempo, esa cadena de transmisión que va pasando a lo largo de diferentes siglos, Pitágoras lo lleva a Grecia, Grecia se traslada hasta Roma, de Roma surge, no se sabe cómo, en los constructores medievales? Bueno, yo he encontrado una referencia muy curiosa. Está en los evangelios apócrifos. Nag Hammadi, descubiertos en el año 45. Bueno, nos hablan de la comunidad gnóstica de los siglos 3 y 4. Bueno, ¿sabías que ellos tenían una organización que se llamaba así, la organización? Y que vivían obsesionados con la construcción de lugares espirituales. Lugares donde intentaban entrar en contacto con lo celeste. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional. 3:47, 2:47 en las Islas Canarias, haciendo un recorrido por alguno de los secretos que hay en esos lugares sagrados. Esos esenios, ese grupo... Los gnósticos. Ellos estaban convencidos de que se vivía una guerra entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la sombra. Y la manera de equilibrar esas fuerzas, o esa batalla sombría de oscuridad, era en diferentes lugares muy especiales construir este tipo de templos. Templos que se regían, y esto ya es una historia fascinante, dentro de la cosmogonía egipcia o heredada de la cosmogonía egipcia, de un dios que va a resultar muy curioso, el dios Thoth, que le da las tablas de la esmeralda al rey Imhotep, que es el creador de la primera pirámide para el rey Zoser en la tercera dinastía. Claro, lo más curioso es que Thoth, maestro de los constructores, era uno de los herederos de unos personajes que de los cuales hemos hablado muchas veces, los Shemsumohor, los venidos del cielo, y entraría directamente en relación, según algunos expertos o algunos autores, para estos gnósticos, con determinadas familias o linajes que en el pasado tuvieron contacto con seres celestiales. Podemos estar hablando de escenas clásicas como la escalera de Jacob, como el carro de Ezequiel, es decir, Chartres o los constructores de Chartres. ¿Qué tiene que ver todo esto con Egipto? Para algunos, Chartres. Para algunos autores, los constructores medievales serían los herederos de una tradición pagana heterodoxa, heredada de unos seres venidos del cielo, no sabemos cuándo ni cómo, que se ha trasladado o que vendría toda su fuente desde el antiguo Egipto y que se ha prolongado escondido a ojos de no iniciados. Las preguntas son si realmente los templarios fueron los que introdujeron esos conocimientos. Todo parece apuntar que sí. Los templarios, Hugo de Champagne fue el motor que provocó que en tan solo un siglo, desde 1150 a 1250, se construyeran más de 150 monumentos. San Bernardo, quien redactó los estatutos de la Orden del Temple, hablaba de geometría sagrada y arquitectura divina para buscar esos lugares y para sus monjes. ¿Pudieron los templarios, esos ocho caballeros, traer los conocimientos gnósticos, al igual que trajeron conocimientos de la cábala judía o de la mística musulmana, a Europa y utilizarlos como un plan, como un código secreto? Ya nos decía nuestro invitado que participó también en ese programa, Mariano Fernández Urresti, que las catedrales góticas eran instrumentos vivos que estaban a punto de despertarse. Exactamente igual que eran los templos en Egipto. Los templos que se construían en Egipto. Mira, hay autores como Charpentier señala que todavía tenemos guiños entre el mundo egipcio y en las catedrales. Un detalle muy claro, el frontis. En todos los frontis de las catedrales se refleja una escena. ¿Qué es el frontis, para quien no sepa? El frontón, la parte principal del pórtico. El juicio Lo que final. Se ve desde fuera, ¿no? Exactamente, el juicio final. Y se representa el mismo juicio final que en el libro de los muertos egipcios. Cuando el faraón es recibido por el dios Anubis, se pesa su alma, si es bueno va al cielo y si es malo será devorado por una bestia con cuerpo de león y cabeza de cocodrilo. Pequeños guiños como esos, unidos a la ubicación de los lugares siempre elegidas con coordenadas cósmicas en puntos muy concretos y pequeñas concepciones vivas de esos templos. Para los egipcios un templo era algo vivo, que nacía, que se desarrollaba y que moría y que era utilizado en diferentes momentos del tiempo, hacen que muchos autores señalen cómo los constructores medievales bebieron de esa herencia sagrada, de esa geometría sagrada traída por el dios Thoth. Qué curioso. Creo que estamos a punto de terminar. ¿Algún corte más? Y luego damos una clave más que quizá la iglesia conocía. ¿Tienes algún corte de...? No sí, sé, lo más paradójico de nuestra música. Visita de Chartres fue lo que vas a escuchar ahora, ¿no? Después de tantos días de vigilancia... No, espera, primero quizá vamos a escuchar la misa en Chartres. Ese sonido de la misa allí. Thank you. vamos, luego explicar lo que es esto. Vamos a poner primero ese sonido de la iglesia. Bueno. Vamos a ponerlo. Que imaginar cómo era, qué efecto producían en la gente, en los peregrinos, en la gente que llegaba a las catedrales en el siglo XIII, XIV y XV, cuando escuchaban esto, venían de los campos, que no sabían ni leer ni escribir y se encontraban con esos vitrales, con esa luz que entraba, con esos sonidos, ¿no? Debía ser veían el reino de, veían el reino de Dios hecho realidad, ¿no? Y no como lo vemos ahora, con velas y luz eléctrica, claro, cobrando vida con las luces y las sombras cada capitel. La catedral, decía Daniel en el programa que hacíamos, que tenía poco simbolismo. Bueno, es relativamente incierto, o por lo menos yo no estoy de acuerdo. Las catedrales, en un tiempo en el que los lugareños o los paisanos no sabían ni leer ni escribir, lo eran todo, no había televisión. Muchas personas encontrarán zodiacos. Tiene una vertiente astronómica ese zodiaco. Cualquier símbolo se puede leer de multitud formas. Pero sí es verdad que todos los zodiacos tenían una interpretación religiosa. Siempre aparece Cristo como el gran sol rodeado de los 12 apóstoles, que son los 12 signos del zodiaco, como el rey de lo cósmico. Pero también habría otras muchas, como una más práctica y útil. Esos zodiacos servían para el peregrino o el visitante o el viajero que acudía ahí, saber en qué mes empezaban cosechas o acababan cosechas. Había que plantar y había que sembrar. Por ejemplo. Y también había otra serie de interpretaciones más astronómicas. ¿Cuándo ese templo se había erigido y construido y hacia qué constelación estaba ubicada? Terminamos. Lo curioso es que la iglesia, que no quiso que esas medium, entre comillas, o lo que fueran, practicantes de la Wicca, montaran esa historia, terminó cerrando el acto, ese milagro de la luz y todo ese momento. ¿Cómo, Fran? Y terminamos. Bueno, habría que señalar que hay otro gran milagro de la luz muy desconocido, descubierto en los años 30 por unos estudiosos ingleses. ¿Allí mismo? Allí mismo. Ocurre el 22 de agosto a las 3 de la tarde, hora solar. Uh-huh. Y es que cuando el sol pasa por el mediodía, por esa hora, ilumina una imagen de la Virgen con un sol y una luna, el centro del laberinto. Es un detalle que poca gente conoce. Uh-huh. Y que ellos publicaron en un libro que se llamaba El misterio del laberinto descifrado, si mal no recuerdo, en 1992. Lo paradójico, empezábamos con un sonido pagano, con una expulsión de un templo, con un ritual que no sabemos muy bien si es verdad, es mentira, de qué iba. Y sobre todo con la postura inquisitorial de la Iglesia, que no permite hacer más que cultos católicos, apostólicos, romanos. Están en su derecho. Acabó la semana en Chartres, la celebración del 21 de junio, del solsticio, de la noche de San Juan, con algo muy mágico, con algo de lo que hemos hablado, ¿no? Con esos templos construidos para reflejar el cielo, que servían como puertas para unir lo divino con los terrestres. Y acabamos con esta danza, con un danzarín hindú, en una danza honora la unión entre el cielo y la tierra en ese laberinto, y sonaba así. Es que la iglesia sabe mucho más de lo que creemos, ¿no crees, Fran? No sé si sabe más o no. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya a Chartres, que lo mire. O a cualquier otra de nuestras catedrales en España, que tenemos muchas increíbles, donde también está ese misterio. Permíteme que sea un poco... Ah, claro. Pero y que lo vean, y que lo vean con los ojos del siglo XII, con los ojos de la fe que ya no tenemos, porque sí, nos unirá a lo más sagrado que tenemos dentro. Con esos ojos de niño. Gracias, Fran, que nos vamos. Hala, ser felices, vaya follón de papeles. Nos vamos. La semana que viene más misterios. 3:56, enseguida os damos los ganadores de ese concurso. Con el deseo de que hayáis disfrutado de este follón de programa que hemos tenido hoy, hasta nuestro compañero Rubén lo ha tenido. Este ha sido los tres ganadores, como decíamos, también reflejamos la crisis, solo tenemos tres regalos, habrá más mañana y otros muchos. Los tres regalos han sido para Alfonso Esteban de Ciudad Real, María José Villalobos de Málaga y Mercedes Melero de La Rioja, de algunos de los lugares donde nos decían que no los escuchabais. no nos escuchaban. Daros las gracias a todos, esa increíble cantidad, ingente cantidad de oyentes que nos han llamado para demostrarnos que nos escuchan en Andalucía, en La Rioja, en Extremadura y en esos otros muchos sitios donde el EGM decía que no había nadie escuchando. Es un placer que estéis ahí, os lo agradecemos. Cuidado con la carretera si vais de vacaciones, disfrutar de ese tiempo de descanso que seguramente os merecéis, del trabajo si lo estáis haciendo y de la radio. Aquí vamos a estar durante todo el verano llenando de misterio las madrugadas de Radio Nacional. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música y con el deseo de que no os perdáis mañana ese misterio de Nikola Tesla. Ya veréis qué personaje y qué temas os esperan por aquí. Gracias, ha sido un placer, cuidaros.